te hacía la linda, vos, Pokémon. Hey, papacho, esta yerba está más brava que nunca, ¿eh? Che, vos no podés, ya lo me llamé, tardada que sea, déjate de joder. Cámbiate esa ropa, mira lo que sos, con ese enterito sos un Pokémon. Jeringa, termina este cerco en cubo, guacho.